Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. In New York, a coalition of civil rights advocates are calling for a permanent state-level special. En Nueva York, una coalición de defensores de los derechos humanos está exigiendo que se nombre un fiscal especial permanente a nivel estatal para que maneje casos de crímenes brutales cometidos por la policía, luego de que tres detectives de la policía de Nueva York fueron absueltos en el caso de Sean Bell. Bell, de 23 años de edad, murió en un aluvión de 50 disparos de la policía en la mañana de lo que hubiera sido el día de su boda, en noviembre de 2006. Dos de sus amigos también resultaron heridos en el tiroteo. Los tres hombres estaban desarmados. El viernes, un juez absolvió a los tres detectives de la policía encubiertos de todos los cargos relacionados con el tiroteo. Tras la decisión, el reverendo Al Sharpton amenazó con cerrar la ciudad con protestas. El reverendo Al Sharpton dijo: sabemos estratégicamente cómo detener a esta ciudad para que quede paralizada y se den cuenta de que no tienen derecho a asesinar a balazos a civiles inocentes desarmados sin una causa justificada. Pero ahora demostraron que no responsabilizarán a la policía. Bien, ¿saben qué? Si ustedes no lo hacen, lo haremos nosotros. El presidente afgano, Hamid Karzai, sobrevivió a un intento de asesinato el domingo cuando miembros del Talibán atacaron un desfile militar en Kabul con proyectiles de mortero y armas de fuego. Tres personas murieron en el ataque, un jefe tribal, un miembro del parlamento afgano y un niño de 10 años. Karzai, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, sobrevivió a por lo menos tres intentos de asesinato anteriores, pero esta fue la primera vez que se atentó contra su vida en la capital. The New York Times reports the Justice Department has told Congress. El New York Times informa que el Departamento de Justicia le dijo al Congreso que los agentes de inteligencia de Estados Unidos pueden utilizar legalmente métodos de interrogatorio que están prohibidos por las leyes estadounidenses e internacionales si están intentando impedir ataques terroristas. Las cartas del Departamento de Justicia indican que el gobierno de Bush cree que puede ignorar las convenciones de Ginebra y las restricciones de la Corte Suprema y del Congreso creadas para impedir que los interrogadores torturen a los prisioneros. En estas cartas, el Departamento de Justicia sostiene que la legalidad de algunas técnicas de interrogatorio depende del motivo por el cual son utilizadas. Meanwhile, the American Civil Liberties Union and Human Rights Firm. Mientras tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, y Human Rights First presentaron una moción ante un tribunal federal en un esfuerzo por revertir la anulación de una demanda contra el exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld. La demanda fue presentada en marzo de 2005 en nombre de 9 prisioneros afganos e iraquíes que fueron torturados mientras se encontraban bajo custodia militar estadounidense. The Washington Post reports the nation's top military officer. El Washington Post informa que el principal oficial militar de Estados Unidos dijo que el Pentágono está planeando posibles acciones militares contra Irán. El almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que las acciones militares son una de las varias opciones que se manejan contra Irán. Mullen acusó a Irán de tener una influencia cada vez más letal y maligna en Irak. La semana pasada, el secretario de Defensa, Robert Gates, afirmó que Irán está totalmente decidido a adquirir armas nucleares. A pesar de la retórica de Washington, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que a Teherán no le preocupa un posible ataque estadounidense. Muhammad Ali Hosseini dijo: el señor Gates y el señor Cheney hicieron algunos comentarios sobre posibles acciones militares. Teniendo en cuenta los problemas que los estadounidenses están afrontando, su situación desastrosa en Irak y Afganistán y sus problemas internos, creemos que es muy poco probable que tomen la decisión de involucrarse en un nuevo fiasco, cuyas consecuencias, como ellos mismos admitieron, serían dolorosas para la región y el mundo. Mientras tanto, el jueves, un buque de carga contratado por la Armada estadounidense abrió fuego contra pequeñas lanchas rápidas iraníes cerca de la costa de Irán. Este buque, el Westward Venture, transportaba cargamento militar estadounidense. En otras noticias del Medio Oriente, el almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, publicó información el viernes que, según dijo, prueba que Corea del Norte confabuló con Siria para construir instalaciones nucleares que Israel bombardeó en septiembre. El almirante Mullen dijo: los puntos principales que debemos recordar es que estas instalaciones estaban siendo construidas en secreto y en contra de la Convención Internacional, y que fueron destruidas antes de que comenzaran a operar. Debería servirnos a todos nosotros de recordatorio de los verdaderos peligros de la proliferación y de la necesidad de volver a dedicarnos a impedir la propagación de las armas de destrucción masiva, particularmente en manos de un Estado o grupo que tiene vínculos con el terrorismo. Sin embargo, la forma en que el Pentágono maneja la información está siendo criticada. El director del Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU cuestionó el que Estados Unidos no revelara con anterioridad esta información. El embajador de Siria en Estados Unidos, Imad Mustafa, también criticó la declaración de Mullen. Imad Mustafa dijo: ¿por qué no publicaron la evidencia inmediatamente el día en que atacaron? Piénsenlo bien, no sean crédulos. No crean sus historias, no repitan, no caigan en la misma trampa que el New York Times y el Washington Post cayeron en el periodo previo a la guerra en Irak. En Gaza, seis palestinos, entre los que se encontraba cuatro hermanos pequeños, murieron hoy temprano, luego de que las fuerzas de defensa israelíes bombardearon su hogar. Los cuatro hermanos tenían entre 15 meses y 6 años de edad. Los residentes dicen que un proyectil israelí cayó sobre el techo de una casa de una planta donde la familia estaba desayunando. La madre de los niños resultó gravemente herida en la explosión. En Irak, al menos 10 cohetes o morteros impactaron la zona verde durante una tormenta de arena en el último ataque contra la zona controlada por Estados Unidos en Bagdad. En el último mes, 700 cohetes o morteros fueron lanzados a la zona verde. Mientras tanto, el Times de Londres informa que una empresa de inversiones con sede en Los Ángeles está invirtiendo millones de dólares en desarrollar un zoológico y un parque de diversiones al estilo estadounidense cerca de la zona verde. El parque tendrá una pista de skate, paseos, un escenario para conciertos y un museo. Está siendo diseñado por la empresa que desarrolló Disneylandia. En otra noticia de Irak, un consejo de guerra absolvió a un soldado estadounidense que admitió haber matado a un iraquí que estaba desarmado durante una redada en una casa el año pasado. El sargento de primera clase, Trey Corrales, había sido acusado de homicidio premeditado y de colocar un rifle AK-47 junto a la víctima luego de dispararle. En caso de haber sido hallado culpable, hubiera afrontado una condena mínima de cadena perpetua. El Pentágono anunció que suspenderá sus reuniones informativas para militares retirados que se hacen pasar por analistas militares en programas de radio y televisión. El anuncio fue realizado días después de que el New York Times reveló que el Pentágono había reclutado a más de 75 militares retirados para que aparecieran en medios de televisión como parte de un programa de propaganda. Desde 2002, oficiales retirados que trabajaron para el Pentágono realizaron decenas de miles de apariciones para cadenas de radio y televisión. 27 organismos de las Naciones Unidas se reúnen hoy en la capital suiza Berna para desarrollar un plan para lidiar con la crisis alimentaria en el mundo. El Programa Mundial de Alimentos describió la crisis como un tsunami silencioso. Los expertos de ayuda dicen que los crecientes precios mundiales de los alimentos y el combustible amenazan con sumergir en la pobreza a 100 millones de personas en el mundo. Las protestas por alimentos continúan a nivel global. En Senegal, más de 1,000 personas marcharon en la capital Dakar el sábado para protestar contra los crecientes precios de los alimentos. Sarata Guise, un manifestante senegalés, dijo: "Estamos realizando esta manifestación porque tenemos hambre. Necesitamos comer. Necesitamos trabajar. Tenemos hambre. Eso es todo. Tenemos hambre." Meanwhile, a new report from the non-profit group Grain has found un nuevo informe del grupo sin fines de lucro Grain descubrió que las empresas, comerciantes y especuladores mundiales de los agronegocios están recaudando grandes ganancias debido a la crisis mundial de alimentos. Cargill, la mayor comerciante de granos del mundo, logró un aumento en las ganancias de 86% por el comercio de mercancías en el primer trimestre del año. La gigante de agronegocios, Bunge, tuvo un aumento del 77% en las ganancias durante el último trimestre del año pasado. Y Archer Daniels Midland Company registró un aumento del 67% en las ganancias en 2007. Cientos de camioneros se congregan hoy en Washington, D.C. para protestar contra el alto precio del gasoil, que ahora está llegando a los $4.50 el galón. Muchos de los camioneros están solicitando una investigación de las ganancias de las empresas petroleras y de los subsidios del gobierno a estas compañías. In other economic news, a top housing official has... En materia económica, un alto funcionario de vivienda señaló que el presidente Bush vetará un plan de los demócratas de ayudar a propietarios a refinanciar sus préstamos y quedarse en sus hogares. El subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Roy Bernardi, describió el paquete de ayuda de vivienda de $15,000 millones de los demócratas como un salvataje costoso para los prestamistas y los especuladores. Bernardi realizó los comentarios poco más de un mes después de que el Departamento del Tesoro ayudó a orquestar el salvataje del banco de inversiones Bear Stearns. Como parte del acuerdo, la Reserva Federal acordó prestarle a JP Morgan $30,000 millones para garantizar algunas de las inversiones hipotecarias de Bear Stearns. In news from Canada, five Mohawk protests. En noticias de Canadá, 5 manifestantes Mohawk continúan en custodia policial tras su arresto el viernes. Los activistas indígenas fueron arrestados luego de que bloquearon una carretera para impedir la construcción en el territorio Mohawk Chendinaga, al este de Ontario. Uno de los manifestantes Mohawk, Sean Brandt, fue arrestado mientras era entrevistado por la cadena de televisión de los pueblos aborígenes. Sean Brandt dijo: "Esto es así. Justicia para las comunidades de las Primeras Naciones. Enciérrennos. Cualquiera que diga lo que piensa, enciérrenlo. Bob Lowlands, de K-16, dijo: enciérrenlos. No solucionen los problemas. Enciérrenlos." Following the arrest, Mohawks in another part of Ontario said... Tras los arrestos, los Mohawk, en otra parte de Ontario, bloquearon una carretera cerrando parte de la autopista 6. And Saudi Arabia's most popular blogger has been... Y el blogger más popular de Arabia Saudita fue liberado luego de estar 4 meses en prisión sin acusaciones. Fawad al-Farhan fue detenido en diciembre luego de publicar comentarios críticos a las políticas del gobierno saudí. Farhan es conocido como el padrino de los blogs en Arabia Saudita. Define a su misión en Internet como la búsqueda de la libertad, la dignidad, la justicia, la igualdad, la participación pública y otros valores islámicos perdidos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.